¿Dónde está mi dinero? Bienvenidos, queridos amigos, al programa número... Lo va a decir Alan Glide, nuestro operador técnico. ¿Número? Me tengo que fijar. Está ahí en la grilla. Número 82. Perfecto. ¿Cómo lo agarré, eh? Sí, ¿viste? ¿Por qué lo molestas a Alan? Déjalo tranquilo. Porque tengo frío. Y cuando tengo frío, me tengo que mover. Escúchame, los Rodríguez. Sí, hola, estamos acá. En nuestro programa número 82, estamos acá. ¿Quién sos vos? Yo soy Liana. ¿Liana qué? Rodríguez. Ah, ¿no sos Rodríguez? No. Ah, bueno, yo soy Marcel Hugo, sí. Y estamos acá para decirle a los oyentes del programa que nos sigue, No Anda el Timbre. Sí. Que Sebastián Dantí, su conductor, uno de sus conductores, le dice: pidan el tema que quieran, que no se lo vamos a pasar. Y me acuerdo que en la publicidad hay uno que le dice: yo quiero un tema de Sumo con Sokol en la batería. Entonces los Rodríguez te dimos recién la intro con un tema de Sumo con Sokol en la batería. O sea, vos pasás lo que no pasa, lo que no anda el timbre. Exactamente, para darle bronca nada más. ¿Eh? ¿Qué te pareció el tema Quiero Dinero, que está en el disco Corpiños en la Madrugada del año 1983? Me encanta todo. Quiero Dinero y Corpiños en la Madrugada también. Pero el dinero no vale nada hoy en día. No, sí, es verdad. Bueno, ya te vamos a hablar largo y tendido. Nuestro dinero. Claro. Bueno, y ya dijimos, programa número 82. Sí, ¿dónde nos pueden encontrar en la...? Estamos en Radio La Colectiva. Obvio, y bueno. FM 102.5. Para La Paternal, Caballito y... algún más baño también, porque baño podés, público desde el celu, claro. Lo podés escuchar donde quieras, de cualquier barrio porteño. Nos pueden llamar, sí, al número de línea 7512-0095, sí, y decirle a la gente que agarre lápiz y papel. Agarren lápiz y papel. Le damos un segundo. Sí, ya ahí está. Ya, porque les voy a pasar el WhatsApp de la radio para que se comuniquen con nosotros, nos manden mensajitos, nos pidan temas que no vamos a pasar hoy. Pero otro día. Pero que los tendremos en cuenta para otro momento. Pueden pedir consignas. Eso, yo quiero tal consigna. Ahí está. El primero que ya me diga yo quiero tal consigna. Sí, lo hacemos. La hacemos. Dale. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, entonces, el número, el WhatsApp de la radio es 11. Para vos, Marisa, ¿agarraste ya la lapicera? 11 49 47 98 46. Sí. ¿Lo repetís? 11 49 47 98 46. Perfecto. Pueden escribir o mandarnos audio también. Muy bien. Bueno, y como yo está todo el pescado vendido. Ah, no, las redes. ¿Ves que sos un las cuelgue? Redes. Facebook. YouTube, ¿cómo? Los Rodríguez. Bien, ¿y en Instagram? Yo soy liani.88. Y yo soy Marcel Hugo, sí. Entonces ahora sí, como está todo el pescado vendido. Sí. Vamos a la consigna, Alan. Árbol hoja. Porque con una palabra se puede edificar un mundo de sensaciones. Porque una sola palabra te puede llevar a cualquiera de tus tiempos. Porque una palabra tiene su propio sonido. Acaba la consigna del día. Se quiebra el cielo en cortezas de cal, cubren las tumbas trozos de alta mar. ¿Qué te molestaba que juegue con este, sí, fibrón que está acá? No me lo hago más. Todo porque tengo frío, te bueno, dije. Bueno, no lo hago más. Bueno, ¿cuál es la consigna de hoy, pequeña? La consigna es dinero. Dinero, plata. Mango. Sí, tiene un montón de moneda. Sí. Sí. Money. Como money. El capítulo. Money. Tenemos temas en inglés. Simpsons. Tenemos temas en inglés también. Money. Sí. Claro que no es maní. Es money. Money. Estamos escuchando de cortina. He elegido el tema La Muerte Contó el Dinero. De Alas. Alta banda, Alas. Que está en el disco Alas del año 1976. Pero por supuesto he traído otro tema del cual en un par de minutitos voy a hablar algo. Sí, ¿y qué, el dinero de quién habrá contado la muerte? Y se no llevó el dinero de alguien ahí, la muerte se llevó a alguien y su dinero. Si y querés, ahí lo contó. Si querés, escuchamos el tema entero, dura 16 minutos. No, no, te agradezco. Y lo develamos, ¿no? ¿No te parece? ¿No se la bancaría la gente un tema de 16 minutos? Mismo, es un poco mucho. Para radio. No es sé, mucho. El día que venga con mucha ganas de fumar, yo paso un tema de 16 minutos. Está bien. Y listo. Bueno, recuerden, queridos oyentes, ¿qué? Que el que apuesta al dólar. Pierde, obvio. Eso le dijo un gran pensador, gran pensador argentino. Un gran pensador con una cabeza así de grande. Por eso le habrá salido esa idiota. Claro. ¿No? Sí. Bueno, ¿y me querés contar algo? ¿Querés saludar a alguien? ¿Querés mandar un beso? ¿Abrazo? Felicitaciones. Ay, para. Esa pregunta siempre me mata. Bueno, un saludo para... no me va a escuchar, pero mi compañero de trabajo, que... hoy no lo vi, porque a veces llega tarde. Perdón, te mandé al frente. Y yo me tuve que ir. ¿Cómo? A veces, le hago la gamba y espero a que llegue para relevarlo. Y hay veces que me voy antes y... ¿Cómo ese muchacho va a aprender sobre rock nacional si no te va a escuchar? Es que no me puede escuchar porque está trabajando. Se va a quedar con la bachata. Sí. Con todas esas cosas. Y que bueno, igual insulsas. Es bailarín y casualmente es bailarín de salsa, bachata, esas cosas. ¿Viste? Bueno, es latino, padre, querido. ¿Viste como Papu sabe? Es de Venezuela. Bueno, le cuento a tu amigo latino venezolano, amigazo, que he traído otro tema para escuchar de consigna, que se trata del track, mirá cómo, del track número 6 del primer álbum de Alma y Vida. Mirá. El álbum justamente se titula Alma y Vida. Sí. Y fue editado por RCA en el año 1971. Le recordamos a los oyentes, porque se renuevan, que la banda Alma y Vida estaba integrada por Bernardo Baraje en saxo, flauta, traversa y voz, Carlos Mellino en órgano y primera voz, Juan Barrueco en guitarra y voz, Gustavo Moreto, que justamente también está en Alas, en este que estamos escuchando de cortina. Bien. En trompeta, piano y flauta dulce, Carlos Carnavi Villalba en contrabajo eléctrico, bombo sinfónico y voz. ¿Qué tal, Qué interesante. Ojo, contrabajo eléctrico en 1971, Claro. Ojo, Y bombo sinfónico. Sí. Y Alberto Walde en batería, accesorios y voz. Todos cantaban. Bien. Bueno, por otra parte, la banda se formó en 1970 en Buenos Aires y está considerada como la primera banda que fusionara el jazz y el rock en el rock nacional. Habría que googlear, ¿sí? Bueno. Nació como banda de acompañamiento, esto ya lo dije, pero como los oyentes se renuevan, lo repito. Nació como banda de acompañamiento de Leonardo Fabio, hasta que en 1970 Fabio les comunica que va a dejar de cantar por un tiempo. Se ve que iba a filmar alguna película o algo de eso. Sí. Y en vez de separarse, ellos optan por armar su propio proyecto, comenzando a tocar bajo el nombre de Alma y Vida. Entonces escucharemos el tema 20 monedas de Alma y Vida. Vamos. Que deben vengar y una casa. junto a aquel dolor. Tiene la mirada de la gente que pasó y no quedó. Tiene un tiempo azul que nunca olvidará. Y 20 monedas con que compraron su amor. Y seguimos nomás al aire de Radio La Colectiva con el bloque consigna, nuestro primer bloque. Sí, de tu época ahora, a partir de 1988. Así es. Ha llegado Marcelo, sí. Conductor de Encuentro Insólito, que va los miércoles a las 19 horas. Que vino por su dinero, porque escribió en el Facebook. Dijo, bueno, ya que regalan. Ah, vengo por yo mi dinero. Intercambio, dice, voy a buscar el dinero. Ah, bueno. No, pero el rock. Ah, pero nosotros regalábamos rock para los que no lo podían pagar. Claro, pero él lo entendía de otra manera. Ah, bueno. Así que bueno, está también Daniel, está Graciela. Sí. Vienen está, todos los jueves, ¿por qué? Porque no se quieren perder los rockerías. Está Anita también. Está Anita. Que dijo que estaba contenta porque llegó temprano, llegó justo después que nosotros. Mira. ¿Viste? Nadie se quiere perder los Rodríguez. No, y no se quieren perder este bloque y los que siguen. Tengo una historia, la voy a dejar para después, pero me la acabo de acordar. Y digo, la tengo que contar porque tiene que ver con el robo de dinero, pero es graciosa en realidad. O sea, tiene que ver con eso, pero la película mental que yo me hice al respecto fue otra. Bien. Ya se van a enterar. Bueno, dale, aguardaremos. Sí, ¿qué estamos escuchando de Cortina? Se llama No Quiero Tu Dinero. Pero en realidad yo sí lo quiero, te lo aclaro por las dudas. Pero el tema se llama No Quiero Tu Dinero. Es de las Black and Blues, del disco Cuatro Mujeres y un Maldito Piano, del año 1994. Discazo, discazo. Sí, es un sí, y pasamos creo alguna vez ya algo. Un tema creo que pasamos, sí. Sí. Que pasaste. Sí. Y traje otro tema. Que voy a pasar un tema de Arbolito que ya vengo pasando, pasé varias veces. También para no romper con el rock, pero fusionar un poquito el rock con el folclore, que es lo que hace Arbolito en sus discos. Y traje un tema que está en el disco La Arveja Esperanza, del año 2002. Se llama Seria Miseria. Otro discazo. Sí, es un re discazo de acá y hay muchos hitazos. Una consulta, ¿vos alguna vez estuviste en la Seria Miseria de verdad? Sí, yo eso lo iba a contar también. ¿Sí? Porque sí, porque es algo muy feo que me ha pasado y creo que a mucha gente le puede pasar y bueno, para darle una esperanza. Que no es la arveja esperanza. Es pero estuve en Seria Miseria. Vos eras re chiquitita, por suerte. Ah, por eso no te me acordás. Acuerdo. Claro. Por eso yo iba a decir que yo en mi vida, digamos la mía, la de mis 30 años... no tuve nunca una Seria Miseria, yo personal, porque en todo caso era tuya y yo no la conocía. No sé si se entiende algo hoy. No, porque hemos pasado épocas de Seria Miseria, sí. Pero vos no lo notabas porque toda la poca miseria que había era toda para vos. Ah, entonces yo era una niña rica. Exacto. Familia pobre. Vos eras feliz. Claro. Y nosotros la padecíamos, pero vos no lo notabas, ¿viste? Eso hacen los padres por los hijos. Y sí, sí, puede ser. Ahora que lo pienso, supongo que probablemente si algún día tengo hijos, tal vez haga lo mismo. Y sí, seguramente. Es así, espero, la ley de la vida. Espero que no. Espero poder tener un plus para ellos y un salario para mí, que sea mío y que nadie me lo quite. Sí, seguramente. ¿Por qué no? Pero no, eso, bueno, ¿ves? Yo no nunca sufrí hasta ahora una Seria Miseria, pero por lo que digo, no de verdad, sí, momentos de ajuste, ¿no? De estar así... Sí, sí, pero no que te falte... De remarla, pero no de pasarla mal, claro, de verdaderamente sufrir, estar endeudado creo que es algo bastante... Eso es re feo, feo. Para mí. y no me pasó, gracias a justamente mi familia y sobre todo mis padres, mamá y papá, que me bancan mucho. Bueno, tal vez bueno, por eso no estoy mal, porque me bancan un montón. ¿Viste? Bueno, les estoy re agradeciendo al aire. Se hace lo que se puede. ¿Y la hermana? La hermana la pasa bomba. La hermanita es la así, que me, esa no. Esa es la que mejor la pasa. Esa come carne de esa come de la mejor, que, claro. Mejor que nosotros, quédate tranquilo. No, miseria no, y tiene muchos juguetes, cero problema. Bueno, vamos al tema. Adeanchi. Seria miseria. Siempre a pata o bicicleta, se nos alejan las metas, la esperanza se marchita, solo el corazón la riega. En busca de afectos para vivir esta vida, y si el tiempo no te alcanza, mañana será otro día. Los vendedores no venden, los clientes que no cobran, y los pobres ya no prueban ni las migas de la torta. Seria miseria, esta miseria es seria. Porque existe un mundo antes de la balsa, acá viene el tema viejito de hoy. Bien, y como bien dice nuestro querido amigo Víctor Tapia, sí, como existe un mundo antes de la balsa, les vamos a contar que Los Búhos fue una banda que se formó en el barrio de Constitución con Juan Merlo en guitarra y voz, su hermano Augusto Justi Merlo en guitarra y armónica, Jorge Turco Rodríguez en bajo y Jorge Rango Taconi en batería. Se iniciaron en 1959 como Los Panther, nombre que luego cambiaron por Los Morgan y finalmente por Los Búhos, para su debut profesional en septiembre de 1963. Grabaron para el sello CBS covers de bandas inglesas, pero en castellano. Entre 1963 y 1968 grabaron 6 simples, un doble y 2 long plays. Pese a que también componían, jamás llegaron a grabar ningún tema propio. Es así. Así que antes de irnos a la, para irnos a la primera tanda, vamos a escuchar el tema Dinero, que está en el álbum Los Búhos del año 1964. Empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado fue mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Música es el idioma universal. Por eso el rock nacional lo dice como se le canta. Bueno, estamos en la segunda parte de Los Rodríguez, programa número 82. Yes. ¿Y qué? ¿Y querías decir algo? Ah, sí, nos llegó un WhatsApp. A ver. A la radio de nuestra amiga Marisa. Ah, pero siguen llegando otros mensajes. ¡Apa! No, ese es de otra cosa. Ah, bueno. Ese es, me había emocionado. Es privado. Me había emocionado. Grupo. Justo me vibró en la mano y dije, ¿qué llegó? Dice, ya son tantos programas que se marea, nos dice, pero bueno, propone ángel, religión, fe, mística, bueno, algo apa, por ahí. Apa. Habría bueno. que ver. ¿Vos alguna vez hiciste uno religioso? Una misa, que hice una misa. Deja de rezar, Marisa, ya te lo dije. Pero bueno, veremos. Ángel, sí. Puede ser ángel. Puede ¿por ser. Qué no? Yo creo que una vez te lo había propuesto y me sacaste cagando. No sé. Perdón, tápese los oídos, señora mayor. Me sacaste cagando. No recuerdo. Creo. Lo voy a pensar. Bueno, vemos. Vamos a buscar por mística. Pará, mística. Claro. Mística. No me hagas laburar tanto, mística. Andá a buscar temas de mística. Pasa que sería un poco similar a ese que hiciste. Y va, sí. Por eso. Habría que buscar la vuelta para que no se parezca. No, Ángel no, nada que ver. Ah, Ángel no. No, Ángel no. Pero bueno, vamos a ver. Veremos. Veremos. Yo le quiero mandar un abrazo muy fuerte. ¿A quién? Muy grande. A un amigo, no sé si es amigo, un conocido, que está del otro lado de la grieta. Él está de un lado de la grieta, yo estoy del otro lado de la grieta. La famosa y en el medio, grieta que... Sí, pero... Para mí no hay grietas, pero bueno. Bueno, no importa, sí, ¿no? Vamos a ponernos a discutir ahora. De tu grieta. Exacto, de nuestra grieta, bueno, no estoy solo. Claro. De nuestra grieta, ¿viste? Y me da con un caño en Facebook. ¿Cómo me da con un caño? Y yo le contesto a veces no, ¿viste? Sí. Pero bueno, le quiero mandar un abrazo grande porque... no se dice retuiteo, ¿cómo se dice? Compartió en Facebook sí. nuestro el enlace que pusimos de la radio, sí. que salíamos al aire en un ratito. Así que le quiero mandar un beso grande a Martín Esteban Alonso, que tiene el... Escuchate esta. ¿Qué tiene? Tiene el desayunador Juan Domingo. Ahí ya te das cuenta de que lo, sí. la grieta está. Claro, pero... Desayunador Juan Domingo, que funciona todas las mañanas en la puerta del Coto de Tapiales. Ah, mira. Y tiene unas cosas, mira, si no son truchadas las fotos que pone, vamos a ir, te voy a invitar a desayunar un día. ¿A Juan Domingo? A Juan Domingo. Vamos. ¿Te parece? Me parece. ¿Sabes qué te iba a contar? Igual me hiciste acordar. Por ahí le gusta mucho el rock nacional. Yo una historia parecida la viví en la Facultad de Sociales, en donde participar ahí de unas elecciones de centro de estudiantes es toda una experiencia, porque vos no te imaginás realmente lo que es. Es todo un acontecimiento, digamos, muy grosso, mucho griterío, bueno. Ajá. Tiene sus cosas. Y me acuerdo que una vez había dos militantes, obviamente de partidos totalmente contrarios, que se estaban recontra, pero recontra peleando a los gritos, discutiendo política, bueno, a los gritos. Y cuando terminan la discusión, uno le dice al otro, che, el domingo vas a la cancha, porque resulta que los dos eran de Racing, creo, porque les escuché decir algo así. Y como que ahí se abrazan y bueno, eso, se llevaban muy mal o mucha diferencia política, pero tenían una pasión en común. No, este chabón es de lo peor, Está del otro lado de la grieta y es de Chicago. Ah, bueno. ¿Entendés? Me lo hace a propósito. Le dije, vos que naciste, loco, para hacerme la contra. Claro. ¿Entendés? Lo que sí es fan de los Pérez García. Bien, viste, bueno, ¿viste? Siempre hay un como... punto. Y nos hemos abrazado en algunos recitales. Está muy bien. Así que, ¿vale también esa? Sí, vale. Por eso perfecto. Te digo, tenés una diferencia y cosas en común. Perfecto. Entonces te voy a decir rapidito que para el bloque en otro idioma, les cuento que en la segunda mitad de la década del 60. Carlos Biso integró como vocalista una banda llamada Conexión Número 5, pero por diferencias se separó en 1970. Mientras la banda original continuó con Amadeo Álvarez como vocalista, Carlos Biso armó su propia banda, a la que llamó Carlos Biso y su Conexión Número 5. Sí. Bien caliente el chabón, claro. ¿No? La misma estaba formada por Carlos Biso en voz, Bugatto en bajo, Carlos Francetti en órgano y piano, Osvaldo Adrián López en batería, Juan Gamba Gentilini en guitarra. Y también tuvieron un paso fugaz por ella Papo y David Lebón. La banda realizaba covers de importantes temas de rock internacional, obteniendo sus propios hits nacionales. También, aunque pocos, hicieron temas propios. Publicaron 3 álbumes y varios simples. Bien. Y le voy a dedicar el tema que escogí, que también se llama Dinero. Sí. Al amigo Federico Núñez, el chico que me reemplaza cuando yo me voy del trabajo, que pedía Carlos Viso y su grupo Conexión Número 5. Acá va para vos, Fede, Dinero. Can give them to the bad. Yeah. No tenés dinero. Tranquilo, amigos, que no empezó, no anda el timbre todavía. Estamos en los Rodríguez, parte número 2. Pasa que, viste, te juntás mucho tiempo con Seba y hay cosas que se pegan. Sí, a sí, mí se me la pegan locura. Algunos chistes se me pegan. La locura. Traje el mismo tema dos veces, recién ahora caigo que era el mismo tema. Pero bueno, lo trajimos en castellano por Los Búhos y en inglés por Carlos Viso y su conexión número 5. Espectacular. Espectacular. Cerró por todos lados. ¿Está bien? Sí, espero que el que tengo de cover no sea el mismo. No sea el mismo porque, claro. Pero bueno. Puede pasar. Bueno, ¿no nos escuchaste en casa? Sí, pero no me di cuenta. Mirá cómo estaría. Me compré un whisky, te comento. ¿Les puedo comentar algo? Podés. Me dice, ay, ¿no los escuchaste en casa? ¿No te diste cuenta? Sí, los escuché en casa y no me di cuenta. Porque he comprado un whisky Honey. Honey. Y entre traguito y traguito, ¿viste? No te das cuenta por el frío. Entre traguito y traguito y no me di cuenta. Y te has dado cuenta. No me di cuenta. Pero qué buena que viene la música hoy, ¿o no? Sí. Viene bien, ¿eh? Y qué bueno que está el whisky. Solo que ya lo probé. Bien. ¿Sabés que lo conseguí de los chinos? 20 pesos menos. Esa. 20 pesos menos de los chinos. Bueno, primero me echan la culpa a mí de los chistes que hacen. Y después ahora... el whisky, claro. Claro. No se hace cargo. Siempre la culpa es de otro. Hoy le dije a Alan, ¿sabés que me parece que voy a empezar, en vez de traer basta de birra, voy a empezar a traer el whisky link? Pero digo, después, ¿cómo me voy? No. ¿Viste? Ese es el problema. Haciendo me eses. Quedo acá. Haciendo eses. Sí, pero en el auto. Haciendo eses en el auto. Tenés auto. Claro. Bueno, eso por conducir. Claro, ahí tenés un problema. Bueno. Yo no traje un tema que se parece al tuyo, traje otro, por muy suerte. Muy bien, sí. Muy bien, aleluya. Tengo un tema en otro idioma que se llama Shake Your Money Maker, que supongo que es sacude tu dinero. O sacude, no sé. Shake es... No sé, la que estudió inglés fuiste vos. Bueno, no shake, sacudir, money, dinero, sacude tu dinero, ponele. Lo traje... Me parece que nada que ver, pero bueno, no importa. Alan, corregime, por favor. Money maker viene de ser máquina... lo que hace el dinero. Algo que hace el dinero. Y yo lo sacudo. Exacto. Sacude las moneditas, la alcancía. Gracias, Alan, por aclararnos esta duda. ¿Te acordás de los chanchitos, las alcancías? Sí. Qué lindos que eran. Sí. Después había que romper. Claro, es el problema. Y bueno, pasa que eso te hace ahorrar, porque en realidad como no lo querés romper, guardás. Y bueno. Y sí, pero en una época como hoy, guardás moneditas para romper el chanchito. No tenés nada, 200 pesos. No te alcanza ni para la tapita del whisky. Claro. Y el tema es en otro idioma, lo traje, porque es un cover, ¿no? También. Lo traje interpretado por la banda de Blacamaya Quinteto. Bien, está... amigo Black, que ayer cumplió años. Sí, es verdad. El grande Black, le hicieron 200 fiestas sorpresa en todos los colegios. No lo saludé porque me dio un poco de vergüenza, como nuestra amistad es virtual, no nos conocemos personalmente. Me dio como, digo, ¿qué voy a andar saludando? Por ahí ni se acuerda o no termina de caer en quién soy. Pero sí, lo vi, que cumplió años. Bueno, le mando un saludo enorme, me escucha. Te está esperando, no sé. Black. Bueno, voy a ir. Me mandó un mensaje hoy y me lo dijo. Ah, perfecto. Voy a ir. Y bueno, el tema Shake Your Money Maker está en el disco Con Karan del año 2006. Y antes de irnos al tema, ya que estamos en otro idioma, ¿alguna vez coleccionaste o tenés plata de otros países? No, me rompe las pelotas, ¿sí? Así lo digo. Che, qué boquita. No, me gusta. ¿No te gusta? No me gusta. Yo tengo una, no te digo plata, gran cantidad, pero monedas, tengo una especie de fascinación por traerme, guardarme, no solo traerme, sino me trajeron monedas de otros países, la gente que sabe que me gusta guardar esas cosas. Ajá, yo te regalé un montón. Sí, pero bueno, tengo amigos que también hicieron su contribución. Mi amigo... Walter, que está en Noruega, me trajo una vez, las de Noruega son muy lindas, son redondas como todas las monedas, pero tienen un cuadradito en el medio, o sea, como un agujerito. Pero debe valer esa. Y supongo, esa es la que él me trajo, es una moneda. Esa por ahí estuvo acuñada en 1930 y sigue valiendo lo mismo. Claro. Sí, yo sí tengo monedas, sobre todo de otros países. Bien, muy bien. Así que, bueno, si encuentro alguna moneda, te la doy. En otros países, en otro idioma, todo esto nos lleva al tema. de Black Amaya Quinteto, Shake Your Money Maker. Temas que poblaron tu cabeza durante días. Meses o años. Temas que te pasaron en todas las radios y que identificaron a una banda. De ellos se trata esta historia. Casi cantos al aire. Sí, sí, sí, quiero canto, chiflo, hago lo que quiero. Ay, hago lo que quiero, te salió medio Fito Páez. Sí, porque soy re heavy, medio, re jodido. Medio pomelo. Lo único que falta hoy es el heavy y el tango, porque tenemos un espectro, un abanico de estilos musicales del rock nacional. The rock. Prácticamente, absolutely. Absolutely. Ya salimos de otro idioma, estamos en hitazos. Es verdad, es verdad. Y traje un hitazo. De los auténticos decadentes. Moment. Hitazo, es otro idioma. Hit. Hitazo. ¿Qué hitazo? ¿Viste? Hit-azo. ¿Me querés correr? Dale. A ver, ¿qué querés decir vos? Invadinos. Igual, no es apócope, pero es el agregado de azo es muy argentino. Ponerle azo a las cosas ya lo argentiniza. Y bueno, entonces tenemos un idioma, sería... No, ¿cómo era el idioma ese universal? Spanglish. Esperanto. No, esperanto. Esperanto. Hablamos en esperanto también bueno, ahora. ¿Qué te parece? Le mando un pará. Marcelo quiere decir algo. ¿Querés decir algo, Marcelo? Ah, quería acotar esperanto. ¿Qué? Marcelo sabe. Pará. Marcelo tiene cara. Y yo le mando un saludo muy grande a un amigo de la facultad que no sé si seguirá haciendo, pero en su momento era algo así como presidente de no sé qué asociación del esperanto acá en Argentina. Ah, dale. Inventate un cargo. ¿Vos qué sos? Muy gracioso. ¿Vos qué sos? Presidente de esperanto, dale. Pero bueno, de un grupo, una asociación que, bueno, estaban por el esperanto para que se hable en todos lados. ¿Qué sé yo? Yo no entiendo mucho, pero yo sabía que andaba en esa. Mirá que no, creo que no le pagaban igual por lo que hacía. Era es que parte acá, de su militancia estar es que acá, en esa agrupación. Acá no te pagan por muchas nada, cosas. No. Sí, es verdad. ¿Y sabes por qué no te deben pagar? ¿Por cuá? Porque el dinero no es todo. Entonces, viste, si el dinero no es todo. Ah, pero como ayuda. Pero como ayuda. Ah, sí, dale, sí. Dale, ¿no? El jitazo que traje, lo traje en jitazos porque. Por ahí se podría llegar a pensar que Los Auténticos Decadentes es una gran banda, pero son decadentes también. Claro. Es como una contradicción. Entonces, oh, mejor hitazo. No, yo lo considero una gran banda. Es una gran banda decadente. Y escúchame, sacaron 2 millones y de discos. Y auténtica. 2 millones de discos, llenan todos los lugares donde van. Son 2 millones arriba del escenario. Es una fiesta, por más que no te guste el estilo, es una gran banda. Sí. Y eso, es un tema, es un hitazo de los que yo llamaría fiesteros, porque tiene esa onda el tema. ¿Es verdad que nunca te metieron tantas manos como en un recital de Los Auténticos Decadentes? Vos me lo contaste una vez. Yo en un recital de Los Auténticos una vez. Esos machistas empedernidos, esos que habría que darles un. Para, no, pero tengo una mejor. Igual tenía otra historia para contar, pero ahora me hiciste perdón, acordar. Perdón, me hiciste acordar. Una vez en un recital de Los Decadentes perdí una zapatilla, pero después la encontré. Sí, yo la perdí y dije, no, qué bajón, porque me había quedado en pie, un pie, sí, sin nada. Y dije, perdí una zapatilla con lo que cuesta y cómo vuelvo a casa en patas y todo horrible. Hasta que en un momento veo como una pequeña rondita, un pequeño poguito, y estaban haciendo un picadito con mi zapatilla. Ahí los muchachos. Sí, entonces ahí encontré mi zapatilla. Antes de ir al jitazo. La historia, te la cuento breve. Dale. Tengo que contextualizar. Era un venezolano, que no es mi compañero de laburo, es otro. Venezolano. Sábado a la mañana, el sábado pasado, llovía una bestialidad y yo venía camino acá a la radio. Tu mamá no se enteró que llovía. Ah, dormía, mamá. Bueno, el sábado a la mañana llovía una bestialidad, fue una retormenta y yo venía acá a la radio a operar el programa institucional Son y se hacen. Cuestión, bueno, me cruza un venezolano que me pregunta si esperaba el colectivo. Sí, le digo. Y bueno, muy gentilmente, él tenía paraguas, vio que yo me mojaba un montón y me dice, bueno, te comparto el paraguas, así te dejas de mojar. Qué solidario. Solidario. Venezolano. Bueno, bien. Y bueno, como que me empieza a hablar y le digo, vos no sos de acá, ¿no? Porque obviamente, tonada, que se renotaba que era de otro lado. No, no, soy de Venezuela, listo. Fuimos hablando todo el viaje. Y en un momento me cuenta una historia. En Venezuela, colectivo, ladrones que suben armados a sacarle las pertenencias a la gente, como pasaría acá. Sí, digo, sí. No es nada raro. En cualquier lugar de Latinoamérica. ¿Qué es lo raro? Que él me dice, bueno, y le estaban sacando las pertenencias a todos y yo iba con una koala. Y en la koala tenía mi dinero y mi teléfono celular. Y yo estuve claro, él no me aclaraba el problema de palabras que teníamos entre un país y otro. ¿Y mi cabeza en qué pensaba? Y en un koala. En un koala. Yo digo, este iba con un osito colgado. Este tenía un koala de contrabando, un koala adentro de una jaula, ¿entendés? Y adentro le metió plata, ¿qué le hizo? No, yo me imaginé. Y estuve un largo rato como tratando de entender hasta que me aclara. Claro, le llaman koala a lo que para nosotros es una riñonera. Mirá vos. Así que, riñonera de rinoceronte. Él iba con una koala que adentro tenía su dinero y no se lo quería entregar a los ladrones. Su dinero cuando lo saca del koala ya no sirve. Claro, tal cual. ¿No? Y lo gracioso de eso también, cuando me cuenta que estaba ahí, no quería entregarle a los ladrones su koala. Obvio, ¿sí? Más porque, vale. Qué preocupación. ¿Y bueno, pero por qué le tengo que entregar mi koala? Mi koala. Lo tengo, claro. Encerrado en una jaula, no te lo voy a dar. Bueno, esa es la anécdota que tenía que contar. Bien. Me causó bien. Mucha gracia. Muy bien, muy bien. Y me gustan tus anécdotas. ¿Viste? Trae sí, más, sí. Trae más. Tengo que, sí, es que para yo, cuando yo no me acuerde de algo. Yo tengo un problema que agradezco tener este problema y es que hablo con todo el mundo. Por eso estuve 20 minutos de viaje en colectivo hablando con un venezolano. Y ahí me enteré que a las riñoneras le dicen koalas. Alan, mirá lo que me vengo a enterar en los Rodríguez, que mi nena habla con todo el mundo. Con todo el mundo. ¿Qué tal? Si mirá. Pudiera hablar en alemán. En hablé, esperanto. Hablé con un alemán una vez, con el traductor de Google, como una hora y media. Sí, fue también muy divertido. Bueno vamos al hitazo. Dale. El dinero no es todo, dicen los auténticos decadentes en Hoy Tras Noche. Pero lo gasté en bebida. Estoy pelado, sin un centavo, pero no limado. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más. Me quedo en la esquina tomando sol. Con el hielo en la mano salí a buscar un trabajo. No encuentro un carajo más que una cerveza. Me quedo en la esquina tomando sol. De esquinelero, no. De boquetero, no. De motoquero, no. De curandero, no. De cara, no. De stripper, no. De chorro, no. De vesti, no. De cura, no. Violo, no. Ayuda. El dinero no es todo. Ay, como ayuda. El dinero no es todo. Pero como ayuda. El dinero no es todo. Ay, como ayuda. Ah. El dinero compraría un viaje al Congo pa' mi suegra. El tapizado del Torino y los postizos de la abuela. El dinero no es todo. Pero como ayuda. El dinero no es todo. Ay, como ayuda. Ah. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Ay, qué bueno que sería ganarse la lotería. tus ideas. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Tecnología, derecho, hacktivismo. Un programa tech, pero distinto. Viernes de 19 a 21. Lo demás es silencio. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Los tiempos cambian y los fogones también, pero el espíritu del rock y de compartir permanece inalterable. Acaba entonces música de fogón de todas las épocas. ¿En qué estamos? De los Rodríguez, estamos en el bloque Fogón. Sí. Fogón, el fogón nos aplaca un poquito. Eso ¿no? hablábamos. Vinimos recién, con Tuti, sí. Los temitas, ¿o sí. no? Alan decía eso recién, que es que no es que es un bajón, pero como que baja un poco el nivel fiestero. Es para meditar. El fogón. Es para meditar. Es para compartir también. Para compartir, para recordar. Sí. También. Sí. Así que estoy vos totalmente querías, de acuerdo. ¿Qué querías saber? Que antes me habías preguntado algo. No sé qué querías saber. ¿Qué te había preguntado? Sí, había tenido momentos. Uy, ¿cómo pasó el tiempo? Sí, pasa. ¿Momentos difíciles? El tiempo ¿de bueno. dinero? Sí. He pasado un momento difícil de dinero que quería compartir porque no hice algo que no hubiera tenido remedio. No robaste. Pero. No. Vos eras re chiqui, vos eras recién nacida prácticamente, un par de meses, si no me equivoco. Sí. Y bueno, me quedé sin trabajo, alquilábamos un departamento a estrenar en el centro de Ramos, me acuerdo. Carito. Sí. Alquilábamos. Y bueno, me quedo sin trabajo y en un mes ya estaba en la lona, mal. Sí. A todo esto, quiero agradecerle a mi primo Claudio Sileo y a mi mamá. Sí. A la señora mayor, la señora Nené, que venían todas las semanas con la bolsita del supermercado sí. para proveernos. Claro. ¿Cómo hace mamá conmigo a veces? Sí, ¿cómo hace la mayoría? Todos. ¿Cómo sí. hace la mayoría? No sé si todos, pero la mayoría. Bueno, entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, yo tenía un triciclo, una bicicleta tipo triciclo, donde vendía antes de que me agarrara el bajón. Vendía artículos por la calle, libros. Sí. Libros y otras cosas. Y bueno, digo, bueno, cargué dentro de la bicicleta todo. Hasta los discos. Sí. Todo. Qué bajón todo. Eso. Todo lo que se podía vender, equipo de pesca. Todo. ¿Tenías todo un equipo de pesca? Sí, herramientas. Todo lo que tenía lo cargué en la bicicleta y me voy a Liniers. Sí. Había una casa que no sé si seguirá existiendo que se llamaba Compro Tutti. Que te compraban todas las cosas. Claro. Por dos mangos, obvio. Sí, sí. Bueno, llego ahí, vendo todo, bicicleta incluida, triciclo con todo. Fuiste caminando. Triciclo con todo. Salgo de ahí, la guita que me habían dado, ponele que servía para un mes, dos meses de alquiler. Sí. Pero bueno, eran dos meses, viste, que todavía pedaleaba. Salgo de ahí y me afanan. No. No, es tristísima tu historia. Me quedé sin nada. Nada, sin plata y sin nada para vender. ¿Por qué yo no sabía esto de tu porque vida? Porque eras recién nacida. Pero dije. Nunca me lo contaste. Y porque es muy triste. No, pero ahora viene lo otro. Ah, y sí, ahora, y ahora entiendo, y ahora entiendo a mucha gente. Y le digo a los cacos esto sí. que piensen. en lo que puede llegar a pasar, porque tal vez no lo piensen. Bueno, yo me fui caminando desde Liniers hasta Ramos Mejía por el pasto, la vereda de pasto que hay al borde junto de la vía, a las vías, sí, con la intención de tirarme abajo el tren. Ay, no. En serio. Y digo, bueno, menos mal que no lo hice. Mirá todo lo que me hubiera perdido. Sí. Y viste que la vida es un pedal de bicicleta. Estás arriba, estás abajo, estás arriba, estás abajo. Sí. En ese momento yo no veía la salida. Y digo, qué cobarde hubiera sido, ¿no? También te hubiera dejado a tu mamá, a vos recién nacida. Sí. ¿Entendés? Pero bueno, son cosas, viste, que te abruman. Igual, sí, sí, te entiendo completamente. Nunca viví esa situación, pero hay mucha gente que cuando tiene justamente problemas de dinero, creo que es el peor de los problemas que te puedes tener, que te lleve a tomar determinaciones así. Y bueno, pero hay mucha gente que se mata por, sobre todo la gente que tiene muchas deudas y que ya lo aprietan, obvio, para pagarlas. Bueno, ahí es como, es lamentable. Por eso a los cacos que se aprovechan de esas situaciones, que piensen en el resultado. Pueden ser asesinos, en una palabra, por más que estén sin un arma, ¿entendés? Es así. Así que bueno, esa era mi historia. No lo hagan. No. No vale la pena, menos por dinero. No vale la pena. ¿Y nos la vas a levantar un poco con el tema o no? Y es un temón, es un temón, bajón pero temón. Bueno. Porque está en el álbum Tiempos Difíciles, que es el álbum debut del rosarino Juan Carlos Baglietto, que fue publicado por el sello Emi Odeón en el año 1982, y desde su lanzamiento se convirtió en un clásico de la música contemporánea argentina. La banda que lo acompañó en ese disco, a Juan Carlos Baglietto en guitarra y voz, eran su mujer para ese entonces, Silvina Garré, en voz y coros, Fito Páez en piano, voz, coros, arreglos y dirección, Rubén Goldín en guitarra y arreglos, Sergio Sainz en bajo y José Sapo Aguilera en batería. Bien. Vamos a escuchar entonces el track número 10 del álbum, que es el tema que cierra el mismo. Un tema compuesto por Fito Páez y con arreglos de Fito Páez y Rubén Goldín. La vida es una moneda. La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el Cili la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañanas. Los días no tienen miedo. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con un amor, sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, lo mejor resulta bien. Si nos inunda el asfalto de sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con un amor, sin un amor. Con la inocencia y la ternura que florece a veces. Lo mejor resulta ¿Por qué le dedicas a Seba todos los temas porque hoy? Porque este separador de Trocha Angosta, Trocha Angosta es para el amigo Sebastián Dantí. Todos los separadores son para él. Sí, Ramón Palito Ortega. Palito, claro. Ramón Palito Ortega, Trocha Angosta y Cristian Andrade. O sea, todo lo que no querías escuchar, Seba, mi padre te lo dedica. Ahí está. Bueno, pues sigue la línea de. Está bien, todo lo que no querías escuchar, sí. Es como. No anda el timbre. Menos Palito, todo. Ah, bueno, bueno. Angosta. ¿Bancás? Yo lo quiero de corazón. Bueno, me parece perfecto entonces. Y estamos en el bloque Fogón post 1988. O sea que traje un tema del año 1993. Muy bien. Este, además de ser un tema de Fogón, porque apuesto a que lo pueden haber cantado, también es un hitazo. Sí, este no es bajón. No es bajón, ¿viste? No, es bien arriba y es un tema de nuestra banda, pa. Sí. Nuestra banda. Que le falta una K. Le falta una K. Es un una tema, seca. Sí. Un tema de los Rodríguez. ¿Qué tal? Nuestra banda amiga, de familia. Ajá. Traje el tema. Banda mitad argentina, mitad española. Claro, sí. Traje un tema que está en el disco Sin Documentos. Que casualmente es un disco. Discaso. Lleno de hitazos. Claro, ahí está, siguiendo con lo del aso. Hitazo, discaso. Está lleno de hitazos, porque tiene también Dulce Condena, bueno, Sin Documentos, que es como se llama el disco. O sea que estamos en el bloque Fogonazo. Un Fogonazo. Me Estás Atrapando Otra Vez, también es otro de los temas. Sí. Y el que voy a pasar, que se llama Salud, Dinero y Amor. ¿Lo cantaste alguna vez, Fogón? Sí, sí. Brindo, brindo. Aparte, sí, aparte cuando también mucho para las fiestas, ¿no? Puede ser. Y si hay cuando que brindar, brindamos. Sí, sí, cuando estás ahí chocando copas, puede sí, ser. Sí, rompiendo copas, así en el brindis. Que, ay, ¿en dónde fue que escuché la historia de por qué se chocan las copas? No sé si no fue en un programa de Seba, ahora que lo pienso. ¿Vos te acordás? ¿No? Bueno, le preguntaré después. Que los vikingos chocan las. Sí, hacían el skull, skull. Yo lo aprendí viendo vikingos, lo aprendí. Claro, skull. Y yo, se chorreaban todo. Yo en Brasil hacía mucho eso con mis amigos. Les mando un beso a todos mis amigos porque la de allá, la birra es skull, justamente. Y ¿viste? Chocábamos skull al grito de skull en Año Nuevo. Perdón, altos machistas los vikingos. ¿Por qué? ¿No viste la serie? No la vi yo. Bueno, ahí ¿la tengo que ver? Te arrancás todos los pelos. Me muero. Sí, altos mucho. Machistas. A full. Mirá, la historia supuestamente dice que chocaban las copas para. Porque desconfiban de que el otro los esté envenenando. Exacto. Al chocar las copas, como que se derramaba. Se derrama el líquido hacia la otra copa, entonces vos sabés que no. O que se no mueren tiene todos. Veneno. Claro. O no te están traicionando. Exacto. Esa historia la escuché en un programa radial, creo que de esta radio, La Colectiva, y no recuerdo en cuál. Dale el crédito, no anda el timbre. Ya fue, ¿no? Sí. Total. Bueno, y el tema salud, dinero y amor es el tema que traje para el fogón. Y ahí vamos. Mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvido tu cara, brindo por lo que tú. Por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a todos. Siquiera por tonterías, brindaré con silencio por la fortuna perdida, brindaré muy en serio por una vez en la vida, brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA, brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. Desde un rincón del mundo un país, 24 provincias y el rock nacional está en todas y cada una de ellas, en nuestro bloque federal. ¿Qué te pasa? Bloque federal, sí. Por las 24 provincias argentinas. ¿Cuál es la provincia número 24, Alan Gleit? Uruguay. Grande, estudió. Grande, muy estás bien. Estás aprobado. Alumno Alan, muy bien. Y yo creo que este bloque lo inventé para poder pasar temas de Rubén Rada. Porque me encanta. Y cuando escuchen este tema, la gente que no lo tiene, Rubén Rada, alto músico. Yo te diría uno de los mejores músicos para mi gusto. Sí, a mí también me encanta. Para mi gusto. Sí, uno banco. De los mejores músicos del rock nacional. Banco. Para mi gusto. Me lo pueden discutir si quieren. No queremos discutir. Si quieren discutírmelo, ¿dónde estaba? Para que lo tenía por acá. Pueden mandarnos un WhatsApp a la radio al 11 49 47 98 46. Bueno. Y lo discutimos en vivo. Dale. ¿Te parece? Me parece. Bueno, Me sobra un minutito. ¿Querés decir algo? No. Ahora no querés decir nada. Ahora no querés decir nada. Bueno, listo. ¿Pero de qué? Vos me tenés que sacar un tema de conversación y yo hablo hasta por los codos. ¿Y de qué estamos hablando? Del dinero. ¿Y qué específicamente del dinero? No, no importa, no me cuentes nada. Bueno, no importa, bien. Le voy a decir a la gente porque le dije, si no lo tiene la Rubén Rada, presten atención a este tema. Sí. Presten atención a este tema. Porque vos decís, el tema, voy a pasar el tema, préstame un mango. Ah, préstame un mango. Vos decís, préstame un mango. Y decís, este tema es una joda, es de joda. Es tipo Los Auténticos Decadentes. Sí. O Capanga, qué sé yo, joda. No, vos escuchate el tema que vamos a pasar. Y después hablamos. Ah, yo hace un tiempito, ahí te cuento algo breve. Hace un tiempito subí una foto con un mango. Mango fruta. Sí. Diciendo algo así como, por fin tenemos un mango. Y me preguntaban de otros países, por ejemplo, Willy, que allá no hay mangos en tu país, me dice, como preocupado porque pensaba que no había mangos, sí, acá fruta. No hay mangos. Claro. Sí, no hay tantos, pero bueno, le expliqué que el chiste venía a que acá le decimos mango a... No tener un mango es no tener plata. Que por Exacto. Eso el chiste de al fin tenemos un mango. Exacto. Me hiciste acordar... Muy rico el mango, por cierto. Se lo compré un vendedor en Congreso. Es riquísimo. Es riquísimo, Me sí. hiciste acordar a una anécdota de tu abuela. ¿Qué? Que cuando pobrecita la robó un motochorro, la robó en pleno mediodía. Un chorro motorizado. En Floresta, pero en barrio de Floresta, no en el centro. Venía a hacer las compras de la verdulería. El chabón le arranca la bolsa, le quiebra la muñeca, ¿viste? Y ella en todo su dolor ve el mango. Sí, tirado. Había comprado un mango, que es algo que nunca compra, porque es re pijotera la señora mayor. Ah, mira. Es recontra pijotera. No, es muy generosa. Sí, bueno, pero es pijotera con sus gastos. Ah, claro, sí. Se mide. Se mide. Sí. Entonces, vio el mango, ¿viste? Y quebrada y todo. Fue y agarró el mango y dice, mira, este tonto me robó y dejó lo más caro. Claro. El mango. Claro, un idiota el ladrón, claro, no se da cuenta, sí. Así que bueno, Adar Nebur es un álbum de Rubén Rada que fue editado por el sello Raviol Records en el año 1984. ¿Qué quiere decir, vos que sabés esperanto, qué quiere decir Adar Nebur? No, no tengo idea. ¿Qué no, quiere decir Adar Nebur? No sé. Es Rubén Rada al revés. Adar Nebur. Mira. Ay, le tengo que decir todo. Mira. Bueno, y vas a decir, es otro tema, es un tema en joda, Adar Nebur. Claro. Le pone así al disco. Es una como joda. Como el disco de Divididos. Claro. Que está dado. Ese de Trabalagna. Sí. Bueno, en el tema que vamos a escuchar titulado Préstame un mango, de la autoría de Rubén Rada, participan Rubén Rada en percusión y voz, Moraes en bajo y coros, Pierre en clarinete, sí. Osvaldo Fatoruso en batería y percusión, Ricardo Leu en guitarra y banjo, o banjo, como quieras, Ricardo Panchito Nolé en teclados, Bay en trombón y Roberto Fats Fernández en trompeta. Avanti, Alan, con Préstame un mango de Rubén Rada. Préstame un mango, pa, dale. Mamá mía vieja, no tengo un mango. Mamá mía vieja, no tengo un mango. No tengo un mango. Sin sandalia, no tengo un mango. Dame un peso, mamá. Mamá mía vieja, no tengo un mango. Mamá mía vieja, no tengo un mango. No tengo un mango. Yeah, sin sandalia, no tengo un mango. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da mía vieja, no tengo un mango. Mamá mía vieja, no tengo un mango. No tengo un mango, yeah. Sin sandalias, no tengo un mango. Yeah, dame un peso, mamá. Mamá mía vieja, no tengo un mango. Mamá mía vieja, no tengo un mango. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Trama Radial Colectiva. La Colectiva, el resumen. El resumen. En el barrio, en la política, en la educación, en la salud, en el trabajo y mucho más. Sábados de 10 a 13 horas. Por Radio La Colectiva. 102.5. La Colectiva. El resumen. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Dime con quién andas y te diré quién eres. Acá te vamos a contar con quién anduvieron ellos. Qué lindo quedó el... ¿cómo se llama? Se llama separador. El separador que hiciste de covers. Puede ser introducción a un bloque. Encontraste la justa. La canción justa. Es que hubo un día que me tocó iluminé. Con todos. Porque creo que el separador estaba así porque A mí me pasa eso, que hay veces que de repente me ilumino y digo, tengo una buena idea. Si la tengo que... No, pará. Si la tengo que pensar de antemano, me cuesta un montón. La cosa... Te tiene que venir así. Tiene como, que venir. Como un eructo. Tiene que venir. Así es. No, qué asco. Pero no, ¿entendés lo que te digo? Cuando sí, tengo que buscar... Sí, qué asco, pero te alivia. Cuando sí, tengo que hacer esfuerzo por cranear algo, por pensar una idea original o lo que fuese, me cuesta un montón. Pero la magia se produce cuando de repente viene la idea a mi cabeza cuando yo no me la esperaba. Y es lo que me pasó. Dije, el tema de León, que el chabón toca, quiere... No, yo no. A mí, viste, cuando yo me pongo, digo, no, viste, porque se me ocurrieron varias cosas para las frases y todo eso cuando armamos el primer Los Rodríguez. Sí. Así de los separadores y todo eso. Sí. Se me ocurre. No, no sé no, por qué. No, a mí no me pasa. Porque no tomaba el whisky honey en esa época. No sé cómo. No, no me pasa. Ocurría. Yo soy de la gente que cuando tiene una idea mágica la tiene que volcar porque es el momento exacto. Me pasa cuando escribo. Ah, como, entonces le viene como un vómito. Claro. No como un eructo. Claro. Sí, yo escribo a veces y no porque yo sea una escritora, porque si me tengo que sentar a escribir no tengo ideas, pero claro, cuando las tengo, como dijiste vos, las vomito sobre un papel, porque es como claro. Tuve una buena idea de repente y así sea que esté durmiendo, que haya sido un sueño, lo que sea, yo me tengo que levantar y escribirlo. O sea que, Alan, a ella le viene así como el derrame del capitalismo, ¿no? Claro. Y bueno, así nació nuestro separador. Así nació Covers. Nuestro gran amor. Nuestro los gran Rodríguez. Amor. Sí. Sí, sí. Qué lindo todo esto. ¿Sabes qué? Te estaba por contar algo y ahora se me pasó. Pero ya me voy a acordar porque me vine acordando muchas veces y ahora se me pasó. Oh. ¿Vos te parece? Pero la... Y porque saltaste con otra cosa. Porque vos viniste con lo del eruto, el bombito, vos saltaste con eso, no yo. Todo eso. Y se me fue de la mente. Pero bueno, no importa. Contame otra cosa, dale, hasta que caiga. Por favor, derrama algo, dale. No sé, qué bueno que quedó el bloque Covers. Así empezó la conversación. Qué bueno que quedó el bloque, el separador de Covers. Sí, ya sé, ya está muy bueno, ya te lo dije. ¿Qué crees que te lo repito? No. Te lo repito. Pero bueno, qué lástima, tenía una anécdota para contar y se me fue. No sé. Haremos dinero 2. Ah, y para contar tu anécdota. Haremos dinero 2 y la contaré. El dinero no puede comprarme amor. No. Es un tema de The Beatles. Sí. O Los Escarabajos. Que fuera grabado en castellano por Sandro y Los de Fuego. Y editado por el sello CBS. En un disco simple del año 1964. Traje otro tema viejito. Sí. Tres años antes de la balsa. Que en la otra cara contenía el tema Anochecer de un día agitado. Ah, bien. Así que cuando pidan Anochecer agitado, se los traigo. El otro lado. ¿Sí? Bien. Recordemos que Los de Fuego fue una de las primeras bandas de rock nacional, ya que se formó en el año 1960. Al comienzo, Sandro integraba la banda como guitarrista y una de las voces, para luego ir dejando la guitarra hasta convertirse en la voz líder. En 1963 comenzaron a llamarse Sandro y Los de Fuego, con la siguiente formación: para vos, Víctor Tapia. Juan José Sandri en guitarra, Enrique Irigoitía en guitarra rítmica, Héctor Centurión en bajo, Armando Cacho Quiroga en batería y Roberto Sánchez, Sandro, bien, en voz. Sí. Así que, ¿querés escuchar El Dinero No Puede Comprarme Amor? Que está, obvio, en el disco Sandro y Los de Fuego. Sí. ¿Primer disco de Sandro y Los de Fuego? Sí, queremos. ¿Del año 1964? Sí. Dale. Compra sin razón, ni con dinero. Hacer otro separador si querés. ¿De qué? Puedo decir. No lo bardes. ¿A quién? No lo bardes al. ¿Cómo es que le dicen a los cajetillas? Esto lo decía Jesús de la Ferrer. Ah. No bardes al cheto. Ah, sí. Que es el que te puede dar los dos mangos para la birra. Eso, sí. Sí, alto personaje, Capusotto, sí, me acuerdo. Estamos en el bloque Covers. Yeah. El que me toca a mí después de mi nacimiento, 1988. ¡Qué hitazo, por Dios! Escuchen esto, no se vayan a dormir todavía. Ay, no, ¿qué soy? Acá no hay así gente que nos manda a dormir. No, digo, por las dudas. No, porque Marisa, igual. Marisa se va temprano. Ah, se va temprano. Digo, sí, no sabe lo que se pierde si se va temprano. Yo soy otro tipo de especie. Yo soy todo lo contrario. La que se va a dormir a las 2 de la mañana religiosamente todos los días. Bueno, pero vos laburas a la tarde. Yo laburo a la tarde, bueno. Sí. Pero es un bajón igual tener. Me cuesta mucho levantarme temprano. Y es un bajón porque yo me está pasando últimamente. Siento que lo único que hago es trabajar. Porque a la mañana tengo sueño y no aprovecho la mañana. Claro. Bueno, igual no hablemos mucho, no hablemos mucho de trabajo porque yo estoy invitado para el programa que nos sigue trabajo, ya. Justo, que, sí. Que tengo que hablar, no sé qué tengo que hablar. No sabes, bueno, pero ya te bueno, vas a enterar. Le hice un listado de trabajos a Sebastián que no sé qué querrá saber. Y él te indagará. Me indagará. Ya veremos. Y si yo quiero contestar, contesto. Y si no quiero contestar, no contesto. Y ojalá que quieras contestar así no le hundís el bloque a Seba. Ya está, basta bueno, de spoiler. Pará, pero no sabía, es que no sabía cómo viene. Bueno, listo, no digo más nada, habla vos, dale. Y te traje un tema que es un cover. Un cover de la banda Dire Straits, ¿será así? Dire Straits. En este caso por Javier Malosetti. Del año 2010, no, 2012, hay ahí 2010, una... 2010, 2010. Bueno, disco en vez. 2000, no, disco 10. Ah, entonces acá, del bueno... Del 2010, Ten. Ten, bueno, también está en otro, entonces de ahí la puede confusión, ser, claro, ser. Porque también lo encontré en otro disco. Puede ser. Pero bueno, año 2010, disco Ten. Pero bueno, ponés el buscador, ¿no te fijás lo que tenemos? Ahí te figuraba disco pero Ten. Es que yo no tengo el disco rígido cargado encima mío las 24 enchufado. Horas del día. Déjalo enchufado en tu compu. Pero yo trabajo desde afuera a veces. Hago programas en el colectivo. La señorita hace el programa desde el colectivo. A veces sí. Ah, bueno, qué profesionalismo. Obvio. Entonces, investigando en internet, a veces no coincide la información con la que tengo en la computadora. Cuestión. El tema es Money for Nothing. Espero haberlo dicho bien, profes de inglés, corríjanme. Money for Nothing. Que sería algo así como dinero para nada. Dinero por nada. O ¿no? Por nada o para nada. Es lo mismo, sé igual. No es lo mismo. Sé igual. Corríjanme. No saben. Nadie sabe. Dinero, a ver... Hoy estoy hablando de más, pero esta canción salió, estaba Mark Knopfler, así cuenta la leyenda, en un local tipo de estos que venden accesorios, microondas y todo sí. Eso. Ajá. Y de pronto escuchó que había dos empleados que estaban cargando las heladeras y las cosas en carro, dice, y estaban viendo en la tele que había un par de bandas de rock y decían, mira esto, estos ves hacen dinero por nada. Somos nosotros. O sea que es dinero por nada. Sí. Espectacular. Me encantó la historia. ¿Cómo gracias, nos iluminó? Gracias. ¿Cómo nos iluminó? me encanta. Grande. Sí, sí. Bueno, dinero por nada. ¿Vos hacés dinero por nada? No, haces mucho. Yo, bueno, mejor no lo digo. Mejor no lo digo. Porque hay que tire mejor algo. No lo digo. Hay que cortar con el spoiler. Tirá cualquier cosa menos la birra. No, la birra no. Bueno. Bueno, ¿y entonces? ¿Y entonces qué traje? Eso, dinero eso. Por nada, de Javier Malosetti. Y bueno, y le damos. Cover. Y le damos. The way you're doing, you play the guitar on the MTV. Dying working, that's the way you do it. Get the money for nothing and your chicks for free. No dying working, that's the way you do it. Let me tell you, the boys and them, maybe get a blizzard on your little fingers. Maybe get a blizzard in your thumb. We got to move this microwave oven, gas and kitchen delivery. We got to move this refrigerators. We got to move this corner TV. Sticking in the cameraman. He's up there. What's up? Got them noises banging on the bongos like a goddamn kid. The dining working, that's the way you do it. Get your money for nothing and your chicks for free. We got to move this microwave oven. Move this refrigerators. Got to move this color TV. That's the way you do it. Play the guitar on the fucking CM. Dying working, that's the way you do it. Get the money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Oh, ¿Qué te pasa? Estamos en la agenda. Sí. Hoy nos vamos a ir con dos temas inéditos. ¿Esa? Porque a pesar de todo el bagaje de rock, el bagaje que trajimos de música, hoy me encantó el programa. Bien. Musicalmente. Sí. La pavada que dijimos después, no sé. Pero musicalmente me encantó. Alta gama. Sí. Alta llanta. Sí. Y nos vamos a ir con dos temas inéditos, porque estamos escuchando de cortina el tema Monedas, de los Pérez García. Bien. ¿Eh? Ni sé de qué año es, en qué año fue grabado, porque es así, ni siquiera es un demo. Sí. Está grabado así. Pero mira, se escucha. ¿O se no? Escucha lindo. Levanta un cachín, un nivel, a ver, nivel siguiente. Nivel siguiente. A ver. Ahí me gustó. Suena ahí, lindo. Ahí suena. Sí. Bueno, ¿qué tienes para la agenda? Tengo viernes, sábado y domingo. ¿Arranco? Dale. Viernes 23 y sábado 24 toca Indian Beatles con Hilda Lizarazu. Esto es así, es una experiencia de música y danza clásica de la India inspirada en los Beatles con la invitada de la genia Hilda Lizarazu. Ajá. Todo esto en el ND Teatro a las 21 horas. Queda en Paraguay 918 y las entradas se sacan por Platea.net. Muy bien. ¿Te gustó ese evento? Sí. Después, el sábado 24 también toca Carajo, una banda que me gusta mucho. Sí, a Laura Preus, mi amiga Laura Preus también. ¿Le gusta Carajo? Sí. Bueno, entonces lo puedo ir a ver el sábado. Tocan en Group a las 19 horas. Esto es en Avenida Santa Fe 4389, barrio de Palermo, y se sacan por Ticketek. Muy bien. Bueno, yo tengo para el sábado. A ver. Este, el que pueda ir, loco, la verdad no se pierda esto, porque yo escuché un par de temas que hay en internet. Todavía no sacaron disco, no sacaron nada, pero son altos músicos que tocaron con Spinetta. Bien. Y armaron una banda que se llama A 18 Minutos. Qué hermoso. Y tocan este sábado 24 de agosto a las 21 horas. Y van a interpretar canciones inéditas de Spinetta. Me muero. En el Tanque Cultural, Acasuso 6930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ¿vas a ir ahí? Lo veo difícil. Ojalá pero vuelvan a tocar. Yo también. Ya me bajé los temas que subieron. Sí, están buenos. Sí, espectacular. Muy bueno. Adalberto Sebas con batería, Guilla Rom en guitarra. Y no me acuerdo el bajo ahora, en este momento, pero altos músicos. Bien. Y bueno, y también para el sábado 24 de agosto a las 23 horas, los Pérez García, que están sonando de cortina en este instante, en Reinas Rock, Avenida Eva Perón, 3555, Florencio Varela. Muy bien. Para finalizar la agenda, para el domingo 25 a las 22 horas toca Kevin Johansen, que también me gusta mucho. Sí. En Congo Bar, y presenta algo que se llama Antilunes, porque es el domingo. Antilunes. Ajá. Bien. Esto en Congo Bar, Honduras 5329, barrio de Palermo, 22 horas, y con eso ya estamos. Con eso nos vamos. Sí. ¿Con ya qué no, nos vamos? No, pará, falta un minuto. Vamos a decir alguna gansada más. ¿Alguna? Dale, dale. Pará que falta un minuto. No le voy a regalar un minuto a Sebastián Dantón. ¿Qué gansada podemos decir en un minuto? No sé, lo que se te ocurra. Ah, déjame pensar. Ay, no sé. ¿Cuánto fue la vez que más dinero te encontraste? Ya, vos, Alan. ¿Lo que más te encontraste? Siempre con suerte. Tengo una la cuento, pequeña historia. Sí, me encontré con una amiga. Eso es difícil, porque ¿cómo haces? Nos encontramos con una amiga, las dos lo vimos al mismo tiempo, 100 pesos en el piso. Esto fue hace mucho, ¿eh? Y se lo quedó mi amiga porque para mí era una causa justa. No estaba pagando la cuota del colegio, tenía unas deudas ahí. Y dije, bueno, sí. Bueno, en ese momento la cuota valía menos de 100 pesos, claramente. Sí, era guita. Le alcanzaba para pagar la cuota de la secundaria. Mirá a mi vos. Amiga. Y dije, sí, quédatela. Mirá vos. Yo recuerdo dos, porque yo no soy de encontrar mucho, pero viste, hay épocas que. Recuerdo dos. Una vez que me encontré 5 pesos creo que eran, recién salido, porque recién salía en Ushuaia, en un lago, en la orilla de un lago, que no estaba ni el loro. El lago Fagniano. Sí. Y me lo zarpó el que me llevó. El padre del mi amigo que me llevó. Se hizo el boludo y me lo zarpó. No, así que debería ser guita. Pero lo que más me encontré. ¿Qué? Hace no mucho. ¿Qué? 10 lucas. Opa. 10 mil pesos. Aunque no lo crea. 10 mil pesos, así el faquito, todo billete de 500. Le digo a tu mamá, le digo, mira, mamu, mira eso. Me dice, boludo. Así dijo. Y no había ser humano cercano, no tenés ni idea de qué. No había nadie. No. No había nadie en esa cuadra. Estaba destinado a ser tuyo. Estaba destinado a ser nuestro. Lo casé así, ni lo conté. Lo casé, lo metí en el bolsillo. Nadie, ¿eh? Cuando llegamos a casa, lo cuento, 10 luquitas. ¿Qué tal? Mirá. Y bueno, y así bueno, es la vida. Sí, y así bueno, y no os desesperéis. Pobre el que los perdió. Pasa que la verdad. El que les perdió, lo sí, sobra, él sobró en un sábado sobra, a la noche. Sí, era un sábado a la noche. 10 lucas. Sí. Se le iba a gastar en. Bueno, ya sabemos. En qué. Juego, capaz. Sí, en sí. En juego, en drogas. Anda a saber en qué. Sí, sí, y sí. Y yo le di un mejor destino. No sabemos cuál es, pero bueno. En drogas, en juegos. En juego, claro. Bueno, nos vamos con otro tema inédito. Nos vamos a ir con un tema de La Vía de Bonzi, la banda de los hermanos Juan y Javier Erazo. Javi, un fenómeno de tipo, sí. Lo quiero mucho, obviamente de Aldo Bonzi. ¿Dónde van a ser si es La Vía de Bonzi? Bien. Nos vamos con el tema, un tema grabado en 2017 pero jamás hasta ahora fue editado. A ver. Se llama La Moneda. Bien. Y con él nos vamos. Dale. ¿Hasta cuándo nos vamos? Salud. Y hasta el jueves que viene. Hasta la próxima. Salud, amarretes. La moneda en el aire gira, va cambiando el color a mis días. La moneda en el aire gira, va cambiando el sentido a mi vida. Con su luz tiene mi suerte, con su sombra anuncia mi muerte. Va cayendo y con ella me hundo y me siento el dueño del mundo. No te caigas, no me alegres, no me mates ni me dejes. No te caigas, no me alegres, no me mates. No te caigas, no me alegres, no me mates. Cayendo de nuevo y en la seca se clava un puñal y me arranca de un golpe el aliento y me grita mi triste final. Mi triste final. No te caigas, no me alegres, no me mates ni me dejes. No te caigas, no me alegres, no me mates. No te caigas, no me alegres, no me mates ni me dejes. No te caigas, no me alegres, no me mates. Solo aprenderé, no me avises, no me digas, mejor no quiero saber, mejor no quiero saber, no. No te caigas, no me alegres, no me mates ni me dejes, no te caigas, no me alegres, no me mates. No me alegres, no me mates ni me dejes. No te caigas, no me alegres, no me mates. Mejor no quiero saber. Mejor no quiero saber, no. mejor no quiero saber. Mejor no quiero saber.